Latinoamérica rompe el cerco. El semanario que informa desde abajo el acontecer de nuestra América. Bienvenidos sean todos y todas. Llegamos a un nuevo programa de Latinoamérica rompe el cerco. Soy Ayeren Correa Rau desde Argentina y vamos a hacer un recorrido por toda nuestra América. La República Argentina, el país que en este momento tiene alrededor de 60 universidades públicas en paro, es una medida de fuerza por una política de desfinanciamiento del Estado Nacional. Además, este país, donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el día viernes, la Corte Suprema de Justicia de la Nación es la máxima instancia del Poder Judicial en Argentina, ordenó la extradición a Chile del preso político mapuche Facundo Jones Walla, recordemos. Él es el lonco de la comunidad Cusamen, donde desapareció y fue asesinado Santiago Maldonado en agosto de 2017. Jones Walla había sido privado de su libertad 15 días antes de que el mega operativo de fuerzas policiales y militares ingresara a este territorio ancestral sin respetar los valores de la comunidad mapuche. Para esta semana vamos a romper el cerco y acercarnos a estas realidades territoriales. También estaremos haciendo enlaces con Chile, Ecuador y Guatemala. No se lo pierdan. Vamos a Ecuador. Desde allí el espacio Libres y Soberanas, La Coca y La Mota nos cuentan la historia de lucha y organización de dos madres por el derecho de su hija a tener sus dos apellidos. Un caso emblemático en Ecuador que narra la historia de Satia, que luego de 6 años y un largo proceso judicial logró ejercer su derecho a la identidad. Importante destacar que en Ecuador no es legal el matrimonio entre personas del mismo sexo o género. Para conocer más sobre el caso Satia, nos vamos directamente con La Coca y La Mota. Hola, hola, hola a todas las cuerpas y mujeres que nos escuchan en toda la Vía Yala, aquí desde este espacio radial de Libres y Soberanas. Yo soy La Mota y junto a La Coca les compartimos este encuentro que tuvimos desde la comunidad de Rhiannon, una comunidad de permacultura de la cual nosotras también somos parte y donde vive Satia, la primera niña en ser inscrita con el nombre de sus dos madres en el Ecuador. Y es precisamente en las voces de ellas, de Helen Bignell y de Nicola Rotton, que nos cuentan lo que ha sido esta lucha ante 6 años. Para que por fin en mayo de este año se haya inscrito a su hija con sus dos nombres y también a su hijo Arundel. Así es que vamos con ellas. Hola Helen, hola Nikki. Primero nos cuentan un poco más de su comunidad. La comunidad de Rhiannon ya tiene 10 años y somos una finca de la permacultura. Y siempre hemos gustado vivir en comunidad en un sentido u otro, como vivir con otra gente, no como en una familia nuclear. ¿Y cómo ha sido el proceso en los últimos 6 años con Satia? Bueno, nació... ¿Qué año? En 2011, diciembre. Enseguido le llevamos el registro civil para regalarle como normal. Nos negaron y eso empezó un juicio. Le llevaron al corte y nos negaron en el corte. Y apelamos y también nos negaron. Eso fue todo en 2012. De ahí, con el apoyo de la Defensoría del Pueblo, llevaron el caso a la Corte Constitucional y en 2016, 4 años después, por fin nos dio una audiencia en la Corte Constitucional. Había una audiencia, de lo que entendimos, tenían 30 días para dar respuesta. No había respuesta, no había respuesta, no había respuesta. En algún momento repitieron la audiencia. Y, en fin, después de todo, en mayo de este año, ganamos. Y justo la semana pasada fuimos al registro civil y estamos todos ya inscritos, ecuatorianos, con dos madres en sus papeles. Donde en la cédula sale padre XXX, madre, y de ahí salen dos nombres. Entonces todavía creo que pueden mejorar. Para mí que tenían que cambiar las leyes, yo nunca pensé que íbamos a lograr tanto. Yo pensé que puede ser que logramos para Satya, que tal vez vamos a tener problemas para él, pero nunca pensé que van a cambiar la ley. ¿Y qué les dirían a las parejas de hombres o mujeres que también están esperando por inscribir a sus hijos o hijas? Tal vez mejor, si puedes, esperar, no registrarte un niño un año porque nosotros no registramos por sí. Y mejor, porque más allá tienes todo lo derecho de tener dos madres o dos padres. O sea, desde salió la sentencia, el registro civil tiene un año para arreglar su sistema. Después, es como, es bajo el corte constitucional, están obligados. ¿Qué les inspiró a hacer su vida aquí en Ecuador? Yo encontré una red de lesbianas, feministas, gente que me inspiró mucho. Y como antes trabajamos en Kenia, en África, donde toda la vida lesbiana y gay es tan reprimido. Entonces llegar aquí y encontrar este movimiento fuerte, inspirador, bueno, eso también creo que nos inspiró a también quedarnos aquí. Con Satya estamos aquí en Rhiannon. Yo soy Satya. Estoy haciendo guitarra clases. Ah, wow. ¿Cuándo es tu cumpleaños? En diciembre la 8. ¿Diciembre 8? Okay, entonces vamos a hacer una gran fiesta para el cumpleaños. Sí. Goodbye. Chao, Sati. Goodbye. Y bueno, cariñas, hermanas, compas, a toda esa familia guarra, a toda esa banda disidente, a toda esa jauría, lesbo, trans, ameba, monstrua, feminista. Con esta nota nos despedimos en esta emisión de Rompiendo el Cerco. Agradecemos a la Helen y a la Nikki, a la Satya, a la Arondale. Y nos damos cuenta, cariñas, que poco a poco la heteronorma va cayendo, que el patriarcado va cayendo y que todas estas otras posibilidades de existencia seguimos levantando nuestra voz ante el patriarcado. Mercado feroz. Con toda nuestra furia, través y cariñas, taconeando siempre por la Via Yala, estas brujas andinas de la coca y la mota en este espacio de libres y soberanas. Nos vamos a Pualmapu, Argentina. Allí vamos a hacer enlace con Carolina Alac. Ella es integrante de la multisectorial contra la represión Bariloche. Más o menos en el último año están registrando alrededor de 120 personas judicializadas por luchar. Tiene que ver con protestas y solidaridad con la causa mapuche. La mayoría de estos procesos de judicialización son en el Poder Judicial Federal, es decir, nacional, pero también en el provincial. Importante para los que sintonizan desde otros territorios que Bariloche está ubicada a 140 kilómetros más o menos de Cusamén, la comunidad de donde fue desaparecido Santiago Maldonado, y a 35 kilómetros de Villa Mascardi. Esto es el territorio donde Rafael Nahuel fue acribillado por la espalda por parte de la prefectura argentina. Vamos a conocer la situación de represión y muerte que se está dando en la provincia de Río Negro y la provincia de Chubut. Hola, soy Carolina Alac, integrante de la multisectorial contra la represión en Bariloche, organización antirrepresiva que desarrolla su laburo constante en la zona de Bariloche, Patagonia, Argentina. Nosotros nos formamos como multisectorial en el 2010, cuando un asesinato, un fusilamiento de un pibe de 15 años, Diego Bonefoy, en una madrugada fría acá en esta zona, en los barrios del Alto, que son los barrios más vulnerables, más vulnerados, un policía de la Policía Provincial de Bariloche, de Río Negro, fusiló a Dieguito. A partir de ahí el barrio, Bariloche en general, reaccionó en forma de pueblada y vino toda la fuerza de la zona, toda la fuerza represiva, y atacó a la gente que se movilizaba en ese momento en repudio. Cayeron dos compañeros más. Mataron esas balas policiales a Nino y a Sergio, dos jóvenes del Alto. A partir de ahí, esta organización fue tomando fuerza junto con los familiares, y a 8 años de esa situación, recién ahora, en octubre, empieza el juicio histórico a 5 jefes policiales, a toda la cúpula policial completa de ese momento. A partir de todo esto, nosotros seguimos trabajando en un montón de situaciones más que se fueron dando, y en estos últimos años, sobre todo en lo que tiene que ver con conflictos mapuches. Este es un lugar donde las comunidades han tomado la decisión ya hace muchísimos años de recuperar territorio, territorio robado por el Estado argentino, territorio robado por empresarios extranjeros. La extranjerización de nuestra Patagonia es una constante y que ha sido habilitada por todos los gobiernos. Lo que estamos viviendo ahora, a partir de la represión en la comunidad de Cusamen, donde asesinan, desaparecen primero y asesinan a Santiago Maldonado. Ahí trabajamos permanentemente denunciando al gobierno argentino, a Patricia Bullrich, como responsable del Ministerio de Seguridad, a Mauricio Macri, por la decisión política de generar un enemigo interno, de ponerle nombre a esa forma de buscar culpables para poder desembarcar con toda su militarización en la zona. A partir de ahí, de ese momento, empezamos a tener todas las fuerzas federales en este lugar. Todas, absolutamente todas. La zona está permanentemente militarizada. Ya estaba militarizada en los barrios por la policía de Río Negro. En estos últimos tiempos está militarizada por las fuerzas nacionales, que después de una recuperación de territorio en la zona de Mascardi por la comunidad Lafken Winkulmapu, entran con la prefectura y asesinan un grupo de élite de la prefectura, el grupo Albatros. También asesina por la espalda a Rafael Nahuel, a Rafita. Esa es nuestra lucha constante, apoyar todas las luchas y entender que este es un sistema perverso que persigue a los que luchan, persigue a los que son solidarios, y ahí estamos, tratando de no bajar los brazos. El enemigo es enorme, es un monstruo, porque realmente se ha fortalecido en este último tiempo. Pero acá estamos, somos muchos, muchas, y no vamos a dejar de luchar por la recuperación de territorio de nuestros hermanos mapuches, por los derechos de los pibes y las pibas en los barrios más vulnerados, y por todas las situaciones de injusticia e impunidad que se viven en estas tierras. Nos vamos a mover ahora a Centroamérica, a Guatemala. Allí Festivales Solidarios continúa con la campaña Libertad a las Voces del Lago. Eduardo Bimpau sigue detenido porque el juez asegura que, al ser un dirigente social, al ser un activista de la gremial de pescadores, no puede quedar en libertad. Esta semana, además, Cristóbal Po, presidente de la gremial de pescadores de El Esto Orizábal, denunció que personas armadas y sin identificación intentaron secuestrarlo. Están refiriéndose a paramilitares. Vamos a hacer contacto con Lucía Ischú para que nos amplíe esta información. Un saludo a toda la audiencia de Latinoamérica. Lucía Ischú desde Guatemala, haciendo reporte esta semana respecto a la realidad que se sigue viviendo en el Estor Izabal. Tenemos el día de ayer la noticia de que paramilitares intentan detener a Cristóbal Pop, presidente de la gremial de pescadores artesanales en el Estor Izabal y también vicepresidente de Codeca El Estor. En horas de la mañana, el día de ayer, 24 de agosto del 2018, en el barrio El Zapotillo, El Estor Izabal, hombres no identificados, armados, intentaron detener de manera ilegal a Cristóbal Pop. Y pues Cristóbal Pop lleva más de un año de ser perseguido por parte de la empresa minera de níquel CGN Pronico, de capital ruso, y criminalizado por denunciar la contaminación que esta megamina está haciendo a nivel local en el lago de Izabal y en comunidades, también por el despojo de tierras. Esta mina ha empeorado la salud del pueblo de comunidades y el pueblo urbano de El Estor Izabal, pues han reportado enfermedades respiratorias por el desprendimiento de un polvillo que se riega en distintos lugares. Nosotros hemos podido visitar El Estor y poder constatar esta información. Es importante recalcar que las y los criminalizados por la empresa rusa. Han intentado solventar su situación jurídica ante leyes guatemaltecas, pero no han encontrado respuesta. Esto quiere decir que en varias audiencias ellos se han presentado voluntariamente, ellos se han presentado para poder solventar la situación en la que tienen orden de captura, y por parte del litigio malicioso esas audiencias se han cancelado. Esta es la situación que están viviendo las y los defensores del lago de los Cerros, y es preocupante porque viven a expensas de grupos paramilitares y sus vidas están siendo completamente vulneradas. Tenemos el testimonio de Cristóbal, quien va a poder contar qué es lo que le está pasando, qué es lo que pasó concretamente. Él habla de hombres armados que trataron de detenerlo de manera ilegal mientras él iba a una reunión de la gremial de pescadores. Entonces, pues, es realmente repudiable lo que está pasando. Vamos a poder escuchar lo que plantea y lo que expone en esta denuncia pública Cristóbal. Sí, mi nombre es Cristóbal Pop. Represento a la gremial de pescadores hoy en la mañana. Eso como 10 minutos, 15 minutos más o menos, pues me intentaron secuestrar personas que realmente no se identifican, si son policías, no sabemos. Yo pues me he preparado venir a una reunión muy importante sobre el caso pues que estamos llevando con el compañero Eduardo, ¿verdad? Entonces, pues muy lamentable la situación, como ellos actúan. No sé si son autoridades o gente de la empresa, porque lo que pasó fue algo que uno no lo puede imaginar, porque ellos me pararon a punta pistola, ¿verdad? Dos personas que estaban armadas con pistola 9 milímetros y como les dije yo, ellos no podían actuar. Si eran policías, me tenían que demostrar algo, siquiera un documento, una orden de aprehensión, pero ellos no se presentan como autoridades, sino que son personas particulares. Y pues me obligaron, eran 6, pero yo andaba con una persona, el que siempre me acompaña, pues no logrando su objetivo, porque sí forcejeamos, hicimos fuerza, ¿verdad? 3 que me agarraron y 3 que golpearon a la persona, que es don Juan Schultz, golpeándolo y botándolo al suelo, ¿verdad? Entonces, porque la idea de ellos es secuestrarme como le hicieron con don Eduardo, ¿verdad? Pero sí, lamentablemente no le dan los objetivos, ¿verdad? Solo pasó a los golpes, golpeándome, como les dije yo, que yo no tenía ningún derecho. Yo no soy ningún delincuente. Yo me he presentado voluntariamente, pero lamentablemente el juez Arteaga López, pues es una injusticia que están haciendo, ¿verdad? Pero sí, bueno, yo pues, a Dios gracias, estoy aquí un poquito molesto. Pero también esto nos va a servir y que les vaya a servir también, que esto no se va a permitir. Estamos de acuerdo que pues que se haga la justicia y nos hemos presentado voluntariamente, pero no de la manera como actúan. No sabemos realmente si son autoridades o gente de la empresa, ¿verdad? Porque según la información que yo tengo, es que gente de la empresa me quieren capturar y eso no es posible porque claro, la empresa no es una justicia. Así la empresa es transnacional, no es una justicia, nada que ver aquí en Guatemala, ¿verdad? Y otra de las cosas, pues, no he hecho nada malo más que defender el medio ambiente, ¿verdad? La madre naturaleza y la vida. Así es, don Cristóbal. Bueno, entonces yo voy a enviar esta denuncia. Esperamos, las personas que quisieron atacarlo a usted, ¿iban armadas? Sí, habían 2 que sí sacaron armas, como le dije, cuando me dijeron que me parara porque se atravesó la camionetilla, como lo hicieron con el compañero Eduardo. Pero yo, como andaba acompañado, entonces yo me hice al lado. Entonces cuando me retiré así al lado izquierdo, me dicen, hey, usted párese, y saca su pistola y me apunta. Lamentablemente, pues no había una persona que grabara, ¿verdad? Porque yo tenía el teléfono en la bolsa. Pero sí, la pronta reacción también del barrio aquí del Zapotillo, pues me ayudó bastante porque no logramos su objetivo, pues nos dejaron tirado y se fueron corriendo. Okay, está bien. Bueno, gracias por su testimonio. Este va a ser un reporte para la audiencia de FEGER y prensa comunitaria para hacer la denuncia de lo que le está pasando a Cristóbal Pop, presidente de la Gremial de Pescadores del Estor. Muchas gracias.

con una estrategia comunicacional que está empleando el gobierno hoy en día a través de la prensa oficial. Esto es a través de indicadores que estarían dando como resultado, después de una serie de reuniones que ha realizado el gobierno a través de su ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, en acercamiento con familias de latifundistas y multigremiales de productores forestales, colonos, familias de colonos que fueron instalados en esta zona luego de la pacificación de la Araucanía, del exterminio y el genocidio del pueblo mapuche durante el siglo XIX. Se ha instalado en la prensa indicadores que estarían entregando como resultados positivos frente a la acción pacificadora del gobierno en la zona. Por una parte, se está negociando con las comunidades que quieren entrar en la lógica del gobierno, y por otra parte se está reprimiendo, allanando y encarcelando a las personas y a las comunidades mapuches que están por la resistencia, por la autonomía y por la recuperación de los territorios. Es eso lo que el huerquén Rodrigo Curipán habla como temas de fondo. Mientras el tema de la tierra no se toque y no se hable de manera clara, no hay ninguna instancia para sentarse a hablar con el gobierno o a establecer negocios, porque cualquier negociación que se establezca con el gobierno de Sebastián Piñera, en términos comerciales y de neoliberalismo, va a estar colocándole precio al territorio, lo cual no es posible en la cosmovisión mapuche, porque el mapuche es uno, es una con la tierra. Sin tierra no existe pueblo mapuche. Este ha sido el reporte de Diego Vilches, Radio Curruf, Gulumapu, Temuco. Hemos llegado al final de nuestro programa de esta semana. Desde aquí queremos hacer el agradecimiento al equipo de trabajo de Radio Estación Sur de la ciudad de La Plata, en Buenos Aires, que todos los miércoles a las 13 horas Argentina retransmite el semanario Latinoamérica Rompe el Cerco en la FM 91.7. Para quienes desean escuchar en línea, pueden ir al www.radioestacionsur.org. Nos vemos la próxima semana. Gracias a todos y a todas. Hasta aquí Latinoamérica Rompe el Cerco. Te invitamos a seguir multiplicando nuestras voces. Hacemos comunicación libre y responsable.